La luna de la plazuela sin consuelo está llorando. La ausencia de Juan Moneo de pena la está ahogando. La luna de la plazuela está menguando con su llanto y se ha quedado muy sola, toda vestida de blanco. La luna de la plazuela ha venido a Santiago y le ha contado a la torre por qué le quería tanto. El torta de madrugada la colmaba de regalo y le cantaba sus sueños con vivo dolor amargo. Recordando, luna y torre se han fundido en un abrazo. La luna de los Moneo, de los Méndez, de los Carpio. Una luna plazuelera está llorando en el arco. Juan Moneo Lara, solitario y único, quebradizo y roto molde de vidrio gitano, en la historia del flamenco más cabalmente jerezano. Adulado por duendes de la aurora, lleva un halo detrás diferenciado cuando vive en esencia cantaora con un eco de locura iluminado. ¡Canta el torta!, anuncian las esquinas. ¡Canta el torta!, dicen por los tablaos. El torta canta y batalla con su alma mano a mano, modulando la pureza de los tonos como nunca lo hizo otro gitano.